Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le comenté esto. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Hola. Descalzos vamos al ritual. Se prenden las velas para iluminar ese destino cargado de misterio y soledad. Buen día para todos. ¿Estará Jorge ahí? Lo tenemos a Jorge Rulli. ¿Sí? Jorge, ¿me escuchás? No, apenas, como desde muy lejos. A ver, espera un segundo, porque... Bueno, es una buena manera de arrancar el viernes. ¿Vos me escuchás? No. Bueno, probamos por otra línea. Hola. Ahora sí. Ahí me escuchás mejor, perfecto. Ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que podés analizar de lo que está ocurriendo por estos días con una manifestación de las fuerzas de seguridad que ha llevado a que institucionalmente todos los partidos se hayan expresado en defensa de la democracia y además algunos señalando que se puede tratar de un golpe, ¿no? Sin dudarlo, sin ponerle matices, alentando lo que el gobierno ha utilizado ficcionalmente en los últimos años, hasta que, decían el día de ayer, Jorge, se corporizó en dos fuerzas que no tienen ningún tipo de arraigo hoy en esta democracia, en una sociedad convulsionada. Bueno, quería, y para mí era muy importante tener tu análisis en el comienzo de este viernes. A ver, yo... Solo tener a veces una mirada un poco, como te diría, a veces diversa, ¿no? Yo quisiera recordar que, digamos, en los parámetros normales, sin duda que es un motín, ¿no? Pero me gustaría recordar que estamos hablando de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura, que han sido las fuerzas mimadas de este gobierno. O sea, el ejército argentino tiene 30.000 hombres. Gendarmería solamente tiene 80.000. Y tiene además una capacidad de transporte, de hasta te diría de artillería, de blindados, que hoy no tiene el ejército. O sea, hemos dicho hace no muchos meses, tal vez en este programa, que para la Garré y luego para el Ministerio de Defensa... esta era una especie de guardia nacional que se preparaba para la Argentina, para reemplazar lo que alguna vez fueron las Fuerzas Armadas. Esto es lo que se levantó, esto es lo extraño, esto es lo paradójico de gente que no puede gobernar lo que ellos mismos inventaron, o sea, y además lo que a mí me llama mucho la atención, que en estos días Berbisky y Lagarré, que son los responsables de esto, están absolutamente borrados. Y sale un coronel que trabaja para Alicia Kirchner a tratar de resolver el tema, un tema que se ve que no puede, porque... y fíjate que yo ayer veía que además de los gendarmes y de los prefectos, había una cantidad de suboficiales de la Armada que estaban con un cartel solidarizándose. Ajá. Y saltaban como si fuera una como si el edificio Centinela fuese una cancha de fútbol, saltaban gritando: el sueldo no se toca. El sueldo no se toca, pero en Ghana, a nuestro principal buque de guerra, lo fijaron al puerto, porque parece que el sueldo no se toca, pero el culo sí. Uh-huh. Porque todos los marinos, en vez de bajaron del buque a hacer compras en Accra. O sea que nos están tocando el culo en Ghana, que es un país que no existe, donde ni siquiera tenemos una embajada, y nos embargaron un buque de guerra. Sí. Es decir, ya no puede haber una tocada de culo mayor, porque no fue en Dinamarca, en Noruega, fue en Ghana. Y no pasa nada. Y yo siento que esto es el 20 de diciembre, pero cronificado. Siento que Cristina no se puede ir en el helicóptero simplemente porque ya ni siquiera tenemos helicóptero, porque no hay nafta, porque ya nadie la echa, porque ya nadie sabe a quién, porque no sabíamos a quién poner, porque si la sacamos a Cristina y lo ponemos a Wiener va a ser igual o peor, si lo ponemos a Macri. Entonces me parece que esta es una situación agónica, donde de pronto yo lo escucho a Aldo Rico y me quiero morir, porque es el único que le pone el nombre de motín a lo que todos los demás le están llamando un conflicto sindical o cualquier otra cosa. ¿Viste? Cuando de pronto surge desde el lugar más imprevisto la palabra acertada, vos decís, aquí está pasando algo raro. En este caleidoscopio nos pusieron a todos de cabeza, ya no perdimos la brújula. Bueno, en esto que decís, Jorge, vos sabés que el primer día tenía esa... esa fotografía, están reclamando porque le tocaron el culo en los sueldos. Voy a tomar lo que decís vos. Ya después, cuando hace la conferencia de prensa Val Medina y se remueve la cúpula, y ya no era solamente lo salarial, y se hablaba de sindicalización, y hasta altos dirigentes gremiales decían, bueno, hay que reconocer a esos trabajadores. Yo me preocupé. Me preocupé por eso, porque Gendarmería fue que realizó el operativo hace poco acá en Panamericana y llevó detenido a Campo de Mayo a un grupo de militantes y compañeros que reclamaban por la Argentina Trabaja. Uh-huh. El Gendarmería es del Proyecto X. Este gobierno que tiene como mimada Gendarmería votó una ley antiterrorista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. ¿Es tan fácil, es tan utilitaria esta realidad argentina, esta política que a veces es vomitiva? A ver, yo lo que no creo... No creo en que se puedan repetir los fantasmas del pasado. Okay. Siento que una de las razones por las cuales no pueden arreglar el conflicto, porque en gran medida en esas conversaciones que no conocemos y que se están llevando a cabo tratando de arreglar las cosas entre el gobierno y la gendarmería, lo que se están discutiendo son los kioscos, ¿entiendes? Sí, claro. Acá hay un entramado mafioso detrás. Y si en la provincia de Buenos Aires no hubo conflicto, seguramente es porque Scioli entregó nuevas zonas. Y si alguna fuerza, como la federal, no se plegó, es porque alguien abrió el bolsillo o entregó nuevos territorios para... ¿Cómo te diría? Para la casa mayor, ¿se entiende? Sí. porque acá ya nadie duda de que hay zonas, digamos, el país está en manos de los de ciertos poderosos, de ciertas empresas poderosas, y como se hizo en Estados Unidos con la mafia, hay zonas marginales de los negocios que se le entregan al poder político, ¿eh? Hemos hablado muchas veces del juego, hemos hablado de ciertos de ciertos mercados, de la prostitución, de la trata. O sea, hay zonas que se le entregan a los aliados pequeños para poder manejar el botín, ¿no? A mí me parece que, más allá de los sueldos, que si son insignificantes justamente es porque siempre se aceptó que hubiese una corruptela institucionalizada, o sea que se sabía que no solamente la nafta del patrullero, sino el sobresueldo surgía de actividades más o menos ilícitas en paralelo. Me parece que eso es lo que debe estar también en discusión. A mí me pareció muy terrible que lo cagaran a patadas a un prefecto delante de las cámaras, porque ahí la cadena de mando está rota, sí, y claro. no creo que este gobierno tenga autoridad moral como para recomponer una cadena de mando que puede llevar años en reconstruirse. Y estamos hablando, en realidad, de la única fuerza armada que le queda a la Argentina, porque en estas zonas de Moreno, de Merlo, de Marcos Paz, de Morón, sabemos bien que si no viene la gendarmería, la gente se enloquece por temas de inseguridad que la policía provincial no puede resolver. O sea, la gente durante años ha reclamado que venga la gendarmería. Bueno, la gendarmería es la que está llevando adelante este conflicto. O sea, uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué futuro tenemos por delante? Bueno, vos decías algo que nosotros ayer lo expresamos claramente. No solamente, Jorge, se rompió esa cadena de mando, sino que se quebraron varias cadenas de mando. Fíjate que algunos medios tomaron y siguen tomando la interna entre Berni y Garré. Y me parece que vos dijiste algo que suscribo, que tiene que ver con la legitimidad y una cuestión moral y ética. No tienen forma de expresarse. Ya los suboficiales no quieren saber nada ni con la nueva ni con la vieja cúpula. Y una cosa que quería reflexionar contigo, que lo charlamos ayer con Bernardo, con mi compañero. Viste que se ha dicho y se señala tanto que se construyeron nuevos paradigmas desde el año 2003 a esta parte. Sí. Que hay una fuerte politización y las organizaciones sociales son protagonistas. Ahora bien, desde la irrupción de este conflicto, yo lo que escuché de altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, sean ejecutivos, del Poder Ejecutivo Legislativo, es frases tan temerosas que vuelvan a sus casas, que depongan la actitud, es decir, un lenguaje castrense. Y nosotros decíamos, si hay organización popular y social, ¿por qué no salir a defender la democracia si el propio gobierno, con sus voceros, está señalando está en riesgo la democracia? ¿O no hay organización popular de un calibre más o menos importante para marcar la cancha, si es como dice Carlotto, está en riesgo la democracia y estamos atentos? Uno, para defender la democracia, no tiene que estar atento, tiene que hacerlo. Sin embargo, todos estamos mirando por televisión si los gendarmes y prefectos deciden levantar el motín o no. Algo no se hizo y algo está fallando, y eso me preocupa, bueno, no por esta no, expresión. Pero preguntate, claro. Digamos, también preguntémonos si acaso es verdad lo que dice Carlotto y quién le cree a Carlotto. Claro. Yo no siento, para serte sincero, no siento que esté en riesgo la democracia, que en todo caso hace mucho que no siento que haya democracia en este país. Uh-huh. Y no veo, la verdad que no veo vocación política en este conflicto, sino veo un problema, digamos, cuando la democracia y la política se transformaron en negocio, veo que hay un nuevo sector que está reclamando ampliar los propios. O sea, estamos hablando de gendarmería y de prefectura, que han ocupado zonas que antes ocupaba la Armada. Y esto implica responsabilidades muy altas, pero también nuevas zonas de operación, porque esto tiene que ver con el mar, tiene que ver con la pesca, tiene que ver con las zonas de fronteras. Los negocios son increíbles. Y allí es donde tiene que ver, me parece, este tema de las zonas marginales de los negocios, que son impresionantes y que se ve que no están bien redistribuidos. Me parece que este es el conflicto que está por detrás. Y me parece que en todo caso el furgón de cola son los bajos sueldos de los gendarmes de bajo rango y ese grito constante de falta de respeto a las cúpulas implican que hay como oligarquías interiores a la fuerza que deben ser las que se quedan con los grandes negocios. Ahí hay un problema de redistribución, me parece. O sea, hay todo... Me pregunto hasta dónde podemos saber qué está pasando cuando todo el mundo oculta su lenguaje. Claro. Yo creo que realmente ya no hay más política, hace mucho que no hay negocios. Y están robando a cuatro manos y la Argentina se va por el agujero de la bañadera. Y la política se ha convertido, fíjate que no hay oposición. Fíjate, no ha, en estos días en que el gobierno quedó paralizado, la oposición directamente está igual o peor. O sea, no hay quien reemplace o quien se proponga, ¿no? Y todo lo contrario, el gobierno ha intentado, incluso algunos personajes del gobierno están intentando hegemonizar o generar una falsa oposición. Claro. O sea, abusando de que del otro lado no hay ninguna envergadura, ninguna consistencia. No, y además, ¿sabes a mí me que, impresionó ¿sabes mucho que sí. el otro día los jóvenes contestatarios hicieron un acto frente a la Secretaría de Agricultura sí. en reclamo de que no haya una ley de semillas para Monsanto y en resguardo del respeto que ha habido siempre por las semillas en la Argentina? Y uno de los que salió a hablar fue Pérsico. O sea, que vos hoy podés ser funcionario, un alto funcionario de una institución y a la vez hablar en la vereda en contra de ciertas políticas y la despolitización general te lo permite. Lo mismo frente a la empresa Monsanto, estaba, bueno, yo lo vi allí, habló por televisión, Gustavo Kenning, que es director del Ministerio de Alicia Kirchner, y estaba entre la gente gritando contra Monsanto. O sea, pero esto lo vimos... y hay otra gente bastante cómplice del gobierno que están juntando firmas contra Monsanto. Bueno, en estos días, o sea, la oposición no existe y el gobierno está inventando una oposición que le es funcional, que no cuestiona el modelo profundo, sino cuestiona algunos aspectos. En medio de un desbarajuste general, como el que provoca este motín de gendarmería y de prefectura, yo estoy como... me siento muy angustiado por lo que está por el desplome de la Argentina, ¿se entiende? Seguro. Seguro. En un momento además donde el gobierno, en vez de restaurar instituciones o de restablecer la confianza, gran parte de su energía la ocupa en borrar del imaginario colectivo la figura de Perón, que me parece que además el que les preocupa es el Perón aquel que dijo volver descarnado, que había que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Me parece que el Perón que están borrando es justamente el Perón que dijo es el momento de unirnos todos para un gran proyecto nacional. ¿Qué es lo que hoy necesitaríamos? Dejarnos de joder en la pequeña cosa y empezar a pensar en grande. Pero lo que no veo ni en el gobierno ni en la oposición alguien que quiera salir de la mediocridad, de lo pequeño, de los negocios, porque en realidad a mí me parece que sería una, ¿cómo te diría? Si alguien pensara que esto es un golpe de Estado, lo de la gendarmería, estaríamos equivocados, porque en realidad creo que están peleando por kioscos que tienen que ver con el contrabando, con la droga y con las cometas que se cobran en todas partes, porque hoy esto se ha generalizado. Me parece que ahí está el fondo de la cuestión. Y si hay instituciones que no han entrado es porque están conformes con lo que le dieron. Me apena tener esta mirada. Te voy a hacer dos devoluciones a propósito de lo que decís. Es muy común acá en Moreno, y lo vemos también en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, que ante una pregunta o a un planteo sobre aquello que se llaman contradicciones, Monsanto o Lavarric, integrantes del gobierno digan, bueno, hay que reclamarle al Estado, siendo ellos parte del mismo. Claro. Es muy común. Es muy común. Sí, es muy común eso, te digo. No se hacen cargo del puesto que ocupan. Es muy común. Y lo segundo, a propósito de lo que vos señalabas de la oposición, yo tengo una sensación que la voy a compartir con vos y la audiencia, que la oposición está gustosa del no papel. Sí, también. ¿Sabés por qué? Porque sin intervenir, el gobierno se tropieza con sus propios errores. Lo deja hacer y se golpea. Y es tan evidente que el gobierno necesita construir una figura de oposición para encontrar allí lo antagónico que potencia el pseudo progresismo, que está desesperado porque nadie aparece. Así es. Mientras tanto, la democracia y la institucionalidad hace que los comedores escolares tengan el 50% del servicio alimentario, que los chicos de escuelas rurales no puedan asistir porque Scioli no pagó el transporte, que los centros maternales, jardines, que son 1.500 en la provincia de Buenos Aires, instituciones que trabajan desde las ollas populares hacia finales de los 90, tengan que andar mendigando un poco de plata para poder ganar una educadora 1.200 pesos y la mamá mandar a su chico. ¿Viste? Esta es la democracia, la que se tiene que defender. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Yo, días pasados hubo un programa en América Noticias, un programa sobre la soja, no sé si lo viste. No lo pude. Habló el doctor Callewer, que es un compañero mío, sobre el tema. Bueno, hablaron varios. También estaba, mostraron escena frente al edificio de Monsanto, de la gente gritando contra Monsanto, pero también habló el doctor Callewer sobre la soja. Bueno, dijo cosas muy fuertes acerca de cómo se está implementando una especie de genocidio. Decía él, cuando vamos al supermercado, el 70% de lo que nos llevamos son componentes de soja transgénica. A propósito de las últimas experiencias habidas en Europa, de los efectos terribles, negativos de la soja transgénica sobre ratones, que ha llevado a que Europa esté rechazando a muchos transgénicos. Lo mismo está pasando en Rusia y en otros países, se están prohibiendo los transgénicos de Monsanto, que aquí son celebrados. Entonces, cuando él explicaba la cantidad de efectos que tiene esto sobre y que va a tener sobre las próximas generaciones de argentinos estupidizados por ser alimentados con una ingesta que los afecta neurológicamente, entonces yo digo, ¿cómo? Pero este programa, que lo están viendo cientos de miles de personas, seguramente debe haber algún fiscal, algún juez, tendría que haber habido un procedimiento, alguien que planteara, algún diputado, que en algún... Estamos hablando de un genocidio y nadie será aludido. No hay nadie que inicie una demanda preguntando... ¿Qué pasa si en Europa comprobaron que los ratones de laboratorios, después de 3-4 generaciones con una ingesta parecida a la que tenemos los argentinos, nacen deformes y con tumores? ¿Por qué en la Argentina se sigue permitiendo, no se respeta el derecho precautorio? ¿Por qué no siguen alimentando con soja? Bueno, no hubo nadie que reclamara, que hiciera una nota, un periodista connotado que se preguntara esto en los diarios. Yo digo, qué mal que estamos, ¿no? Qué mal que estamos, qué desplome, qué enorme desplome moral el de la Argentina. Y esto nos obliga a pensar qué hacer nosotros. Me parece que siempre, sí, claro, justamente cuando me llamás está esta angustia. Bueno, sí, ¿qué hacemos? Sí, sí. Cuando no hay dirigencia, cuando la oposición es igual o peor que el gobierno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el pueblo? ¿Cómo...? Sino en la medida en que no tenemos una propuesta de reemplazo, ¿cómo crecer desde abajo para que el pueblo se autodefienda, el pueblo construya sus propias instituciones a partir de una especie de resistencia en la cual reorganicemos las fuerzas desde la gente misma? no veo otro camino. Jorge, un gustazo escucharte, te mando un abrazo y cuídate. Gracias. Hasta luego. Y sí, es preguntarnos todo el tiempo qué hacemos. Las instituciones son las que tenemos y las respuestas hasta aquí han sido institucionales. Y qué bueno, qué valioso, qué necesario es escuchar una mirada más, una reflexión más, un análisis más de lo que nos falta observar en este conflicto. Si ganaban poco, ¿cómo se cubrían para tener lo básico, lo mínimo? Sí, es una cuestión de nichos, de corrupción y de negocios. Son esas pequeñas cajas y hacen a la pequeñez mientras la estructura se desploma, se cae. Así arrancamos con Jorge Rulli este viernes aquí en Recorte Informativo. Tenemos mucha información para compartir con vos. Te recordamos las vías de comunicación 1561-540359. Y si no, al directo, que es 0237, prefijo de Moreno, 466-6559. Tema, tanda. Y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno, tu estación de información. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

a propósito de la medición de pobreza e indigencia. Claro que hasta aquí no puede llegar Guillermo Moreno para decirnos que esto no se dice al aire, como sucede con algunas asociaciones de usuarios y consumidores, algunas de las cuales montan un espectáculo que hacen a la potencialidad de Moreno y a la debilidad de estas asociaciones. Y en algunos casos es bochornoso en términos institucionales, que es lo que se construye todos los días en la Argentina, con la fragilidad que esto tiene. Te contábamos durante esta semana que las unidades de desarrollo infantil, que son centros maternales, comedores, espacios de recreación, educación y alimentación en la provincia de Buenos Aires, atraviesan desde comienzo de año una situación determinante y acuciante, al borde del cierre y la subsistencia. De allí que José C. Paz, Moreno, San Miguel, La Matanza, tan solo para reseñar algunos distritos, trabajan en estos centros educadoras para contener una pobreza que existe y una indigencia real. Parece ser que el gobernador Scioli, sobre aquellos distritos en donde la combustión iba creciendo, bajó un presupuesto que es el 40%, no de lo adeudado, sino un 40%. De ese 40% que no es lo adeudado, para salir del paso alcanzará durante 2 semanas esos recursos. Se divide ese paquete en lo que se conoce como incentivo a las educadoras, compra de materiales didácticos y alimentación. Ayer charlamos con dos mujeres, una educadora y una mamá del barrio Satélite, que concurren al CDI de San Cayetano. Karina comentaba lo siguiente. En esta semana hemos recibido nada más que el 40% de lo que tiene que ingresar. Ese 40% solo nos alcanza para subsistir 2 semanas, ¿sí? Para que el centro pueda estar abierto 2 semanas. Obviamente que no se tiene garantizado mucho con eso. Ahora el centro está funcionando, pero seguimos haciendo marchas, seguimos haciendo reclamos. No tenemos respuestas por el momento, más que ese 40%. Ahora, ¿qué se adeudaba? Se adeuda mucho porque hay una cuestión que a mí me genera a veces como bronca. Ustedes están reclamando algo que, si alguien debe tener obligaciones del gobierno, es decir, vamos a darle a estas personas que trabajan en negro, que contienen la pobreza, que detienen el conflicto, vamos a darles a ellos, porque la verdad están en el fondo de un barrio, son 1.500 instituciones de la provincia de Buenos Aires. Si existiera un compromiso, hasta si quieren ustedes, una intención, una mala intención política, decir, bueno, por ahí están ahí, tienen un poquito, ni siquiera eso. Ni siquiera la respuesta. Esta es la cuestión, me parece, que no están calculando, como decía en el bloque anterior, el problema. No lo están calculando, ustedes se movilizaron, bien, le dieron el 40%, pero ¿qué les debían? Desde comienzo de año que están así. Y en realidad nunca tuvimos una fecha exacta de cobro, o sea, cuando ellos querían, realmente el dinero se depositaba y siempre hubo fechas que no cobrábamos a fin de mes, a veces se retrasaban mucho más de la cuenta. O sea, nunca desde que comenzó, nunca hubo una fecha exacta. De decir, no sé, el 5, el 10 está el dinero. No, nunca. Y últimamente se retrasó demasiado y no teníamos recursos para seguir manteniendo los espacios. Cuando decís que se retrasó demasiado, después le pedimos la palabra a la compañera, ¿a qué te referís? Que en realidad que los recursos no ingresaban. ¿Pero durante cuánto tiempo? Y mira, ahora estamos hablando de 2 meses. Por eso, este 40% que les bajó a ustedes, ¿es retroactivo? Quiero decir, ¿les pagaron todos juntos los que les debían y eso es solo...? No. No. Bueno. No. Porque si no queda que, bueno, pagaron el 40%. No, acá hay una deuda, hay una deuda moral. Hay una deuda importante. Y social. Muy importante. Además de lo económico. Es una deuda moral y social que tienen. Sí. Y están jugando con eso. Y también tener en cuenta que por ahí la gente no conoce bien la realidad. Y que no solamente es la cuestión del plato de comida, que todos los chicos, gracias a Dios, todos los días se lo pueden llevar o pueden comer ahí. Que sino también tiene que ver con una educación que los chicos también reciben ahí. Que la venimos remando día a día y que tampoco se reconoce eso. Uh-huh. Entonces también eso, poder hacer valer nuestros derechos y los derechos de los chicos, pero no de la forma en que ellos lo quieren ver. Bueno, vamos a compartir antes del segundo audio, que remite una pregunta. Si es que creció el barrio Satélite en términos sociales, si hay una inclusión de esas familias, si hay un acceso a la educación por parte de las mujeres, niños, los papás, si estos, los jefes y jefas de hogar tienen acceso al trabajo, se han mejorado en los últimos 9 años. Lo que nos mandaron los compañeros del INDEC es lo siguiente: hay un cuadro que se elabora con la alternativa oficial a partir de la intervención desde el año 2006, que marca, de acuerdo a datos de la canasta básica de alimentos, casi extirpada la encuesta permanente de hogares y alterada esa cuestión que se llama IPC, que es el índice de precios al consumidor, con los datos adulterados, manipulados, bastardeados, sin decir con esto que el INDEC, para mí, a lo largo de la historia, fue una fuente confiable, de ninguna manera, pero se acercaba más o menos a aspectos que no hacían a la grosería. Hoy estamos en ese terreno de inmoralidad. El dato oficial de la intervención para el segundo semestre de 2011 indica que la pobreza es del 6,5% y que hay 1.700.000 personas en esa condición. La alternativa 1 que manejan los empleados y trabajadores y compañeros del INDEC dice que las personas pobres representan el 18,2% del 6,5% oficial. Y que en términos numéricos, no estaba hablando esta alternativa 1 de 1.700.000 personas, sino de 4 millones de personas. Si vamos a la indigencia y a la pobreza, más claramente, en números totales, para el gobierno hay 1.640.000 personas en condición de pobreza. Para los trabajadores de INDEC, que hace años desempeñan funciones y tienen que hacer algunas maniobras para acceder a lo que antes tenían, son 4.583.000 personas. Y de la indigencia, para el gobierno, 427.000 personas. Para los trabajadores, 1 millón. Y hay otra alternativa 2 que se ajusta más a parámetros anteriores, que dice que los pobres son 4.588.000, son 5.000 personas más, y 1 millón de personas en condición de indigencia. La elaboración surge a partir de los microdatos de la encuesta permanente de hogares oficiales de la intervención, comparando los resultados según las alternativas planteadas en un documento, que es el que tenemos aquí. Y entonces se arriba a otro cuadro que todo es discutido por el gobierno. Y tampoco nosotros desde esta radio tenemos mayores elementos para hacer los cálculos porque son técnicos, pero sí pueden ser comparados con la realidad, que calculando estos datos en base a la canasta de consumos mínimos, que supone mayores requerimientos de consumo que la tradicional, las personas pobres serían 9.429.000 y las indigentes 2.347.000. Fíjate la distancia de 1 millón de personas indigentes a 2 millones. Y de 1.640.000 personas pobres a 9.429.000. Esto interpela a cualquiera, menos al gobierno. Porque se juega con los datos, si fueran verdaderamente oficiales, aumentaría la presión de los grupos monopólicos. Y esto lo escuchamos ayer por parte de un diputado nacional, estoy hablando del diputado Grosso, del Movimiento Evita, que lo planteaba así, desde una distancia sideral, el Congreso, al territorio. Y en el territorio, Karina y Miriam, que trabajan en el CDI San Cayetano, ante la pregunta de cómo crecieron, si es que crecieron, respondieron esto. No mucho. No mucho. No mucho. O sea, por ahí, bueno, tengo mi casa y hay mucha gente que no tiene en donde estar con los chicos. Por ahí tiene 6, 7 hijos y no tiene. Yo tengo mi casa, pero en otra cosa no mucho. El jardín me ayuda muchísimo, otra cosa no. Yo cuando les escucho a las mamás, las del CDI y algunas compañeras de ustedes que fueron de José C. Paz, es que el jardín es el único lugar en el mundo. Es esto, si no está ese lugar, es mucho más que la deriva, es la exclusión de la exclusión, ¿no? Sí. Y es lo que me ha pasado, el día viernes estuve allá, y después hablando con compañeras de la red, creo que es el encuentro, sí, de José C. Paz, ¿qué es eso? Es lo único que hay. Y si no hay eso, es la nada se misma. Se derriba todo. ¿Y el barrio satélite en los últimos 9 años? No avanzó en nada. ¿No avanzó en nada? Nada. Seguimos en la misma situación y creo que cada vez es más la necesidad. Cada vez crece más. Y después, ¿crecimiento? No. Para nada. No se lo ve. ¿Los pobres siguen siendo pobres? Y seguimos siendo. La seguimos luchando, la seguimos remando. Reman ya sin bote, con una madera. Lo que te comentaba de los datos, nacen de la Junta Interna de ATINDEC, Comisión Técnica ATINDEC, es el documento número 7, septiembre de 2012, y tienen la siguiente conclusión que me parece imprescindible compartirla con ustedes. Y dice lo siguiente: en el año 2011, las mediciones oficiales de los 31 aglomerados urbanos subestiman la cantidad de pobres y de indigentes, reflejando una reducción artificial de la pobreza y la indigencia. Todas las alternativas presentadas, aún las más conservadoras, triplican la pobreza y duplican la indigencia oficial. Si bien al comparar estos resultados con los últimos datos confiables, segundo semestre de 2006, la pobreza y la indigencia se redujeron, esta reducción es significativamente menor que la declamada por la intervención. En la actualidad, la pobreza e indigencia en el Gran Buenos Aires alcanzaría valores similares a los que oficialmente medía y publicaba el INDEC a mediados de la década del 90, más precisamente el mes de mayo de 1994, pleno menemismo, en auge. Como denunciamos desde el año 2007, la manipulación de los datos por la intervención afecta tanto a la medición de la pobreza como la de la indigencia, y a la primera, aún con mayor intensidad. Estas prácticas que falsifican información permiten el ocultamiento de poblaciones en riesgo e impiden mejorar en forma eficiente sus condiciones de vida. No sé si es claro. 10 de la mañana, en punto. Tanda de la hora. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Néstor, Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿y vos? Y bueno, extenuados con tanta movilización y preocupaciones, pero bueno, aliviados porque apareció el testigo y preocupados por todo lo que rodea esto, ¿no? ¿Y qué es lo que rodea esto? Y si tenemos patotas actuantes que pueden secuestrar un testigo, estamos en un problema muy grave, impunemente, llevárselos 24 horas y largarlo cuando a ellos les da la gana. Este es un primer problema. Y luego es muy evidente que, digamos, hay una responsabilidad del Estado y de la justicia en proteger a los testigos que no se está cumpliendo y que se tiene que cumplir con 300 testigos de este juicio. Y en segundo lugar, lo más grave de todo, es que es evidente que lo que denuncia Severo en su indagatoria, que tiene que ser reafirmado en el juicio oral y público, que tenía que ser la audiencia ayer a las 10 de la mañana en la que Severo no se pudo presentar, incrimina a mucha gente, incrimina más que a gente a toda la red de poder que maneja los ferrocarriles, de empresarios, de funcionarios del Estado y del propio Pedraza. Néstor, ayer lo decía en un programa de televisión, que Julio Alac apareció en la mayoría de los medios dando explicaciones cuando no aparecía Severo. Y me alertó bastante, y lo vinculo a lo que decías vos recién, cuando el ministro dijo, no pidieron una custodia para Severo. Digo, si la familia Severo o cualquiera no pide custodia y estamos frente a un proceso judicial de esta magnitud, ¿no se tiene que hacer cargo, aún sin pedirlo Severo, el Estado de garantizar esa protección para que pueda testimoniar? No te quepa ninguna duda. Él se refirió a los testigos protegidos. Claro. Los testigos protegidos es un programa especial que se aplica en casos excepcionales donde al testigo le cambian la identidad, se lo llevan a otra provincia, lo separan del trabajo y de la familia. Imagínate que los 300 testigos, trabajadores y demás gente del caso del crimen de Mariano Ferreira no van a pedir semejante programa. Lo que sí está a disposición del Estado y de la justicia es poner custodia allí donde se considere necesario. Y el caso de Severo era cantado. Claro. Porque a él le balearon la casa la noche del crimen de Mariano antes que declare. Porque él forma parte de una interna. Es decir, los responsables del crimen de Mariano sabía que él sabe muchas cosas que las podía decir. Entonces, ¿cómo no lo van a custodiar? No, yo refuto completamente al ministro Alac. Ha salido a lavarse las manos y a echarle la culpa a las víctimas como lo hace tradicionalmente el kirchnerismo. Lo hizo con el propio Mariano después del crimen, diciendo que el Partido Obrero busca la muerte y no sé cuántas porquerías de este tipo. Luego, el problema que tenemos es que en Ferrobaire siguen los mismos funcionarios, en UGOFE siguen los funcionarios, Guillermo Antonio Luna, que él denuncia como uno de los responsables principales de la malversación de fondos y del manejo de los ferrocarriles junto con Pedraza, siguió 2 años después en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Es decir que Severo compromete a mucha gente. Él indica que hubo una reunión previa para planificar la emboscada, lo cual da por tierra con cualquier intento de la defensa de decir que acá hubo un exceso de un barra brava. Cuando se planificó y se amenazó a la gente de Ferrobaire, según Severo en su declaración indagatoria, por el problema para formar la patota el otro día, amenazándolo de despido, él señala a gente que fue despedida con nombre y apellido porque no fue a la emboscada. Es un testimonio importante, que es concordante con todo el desarrollo del juicio. Severo, en las declaraciones que hace él posterior al asesinato de Mariano, menciona en uno de sus pasajes, declaraciones que aparecieron ayer, tomadas del archivo, claro está, que lo peor que le había pasado a la Argentina había sido la muerte de Néstor Kirchner, deseando, me parece, deseándolo, es severo y no tengo nada para objetar en ese aspecto del deseo, que con Kirchner se garantizaba el desmantelamiento de estas mafias que operan en todo el servicio de transporte. Ayer y hoy se reproducen las declaraciones que el mensaje es para Cristina. ¿Qué tenés para decir vos? Nada. No nada, porque son incoherencias. El esquema ferroviario de los grupos de Benito Royo, de Romero, de Sirigliano, creció, se enriqueció y robó bajo la presidencia de Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner. No tiene importancia las opiniones políticas de Severo, que formó parte de la lista verde años atrás. Ahora lo que importa son sus testimonios, claro, de la verdad que él vivió y que vio. Sus análisis políticos los dejo de lado. Bien, y me parece bien dejarlo en plano secundario, pero era necesario preguntártelo, sabrás entender vos. Claro, claro. Bueno, y lo último tiene que ver con lo que está sucediendo en las últimas horas, en los últimos días, que lo charlaba recién con Jorge Rulli, que es integrante del Grupo de Reflexión Rural, y que hablábamos de una crisis moral, de una falta de conducción y una ruptura en todas las cadenas de mando. Y parece que no se detiene, que ya no estamos hablando de un conflicto salarial, sino la puja por aquellos nichos de corrupción que son históricos en las fuerzas que brindan, en teoría, seguridad. Primero eso, quería una reflexión de tu parte. Y lo segundo es hablar de los trabajadores, lo decía ayer también en este programa, hablar de los trabajadores que están manifestándose, estoy refiriéndome a prefectura y gendarmería, cuando son esas fuerzas mimadas por el gobierno que realizan el trabajo de represión. Entonces, ¿cómo hablar de trabajadores de aquellos que tienen la obligación de prestar un servicio que reprime a la clase trabajadora? Bueno, vamos por parte. Yo creo que el levantamiento, esta huelga de gendarmería y prefectura, responde a una descomposición del kirchnerismo, del gobierno, del Estado. Ahí hay una interna feroz y que responde a un problema de fondo. Berni, el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, ha venido a dar una vuelta más de rosca en la política de seguridad, usando a la gendarmería en particular para la represión del movimiento popular. Lo vimos con intervenciones emblemáticas en el INTI, en la Panamericana con los desocupados, en el desembarco en Chubut, como un teniente coronel en actividad al mando de las tropas, arengándola y todo lo demás. Evidentemente todo esto ha terminado generando una crisis interior y hay que ver hasta qué punto los mandos no han estado involucrados en producir, en provocar este levantamiento. En segundo lugar, y por otra parte, esto es una vuelta de rosca en la política que ya traía Garré. Recordemos el proyecto X, recordemos la gendarmería yendo a las provincias, que Cristina Kirchner después dijo que no iba a ir más, y después igual la mandaron a Santa Cruz por una huelga policial. El segundo aspecto es que evidentemente hay un ajuste en marcha. Tenemos ocupada hasta este momento, están en asamblea, 10 días de huelga en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, 3.000 trabajadores ocupan la sede por un reclamo idéntico al de los prefectos y gendarmes, que es que no le rebajen el salario en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que acá hay un ajuste en marcha absolutamente abarcativo y también estalla por este motivo, ¿no? Es muy claro este aspecto. Hay una crisis económica, una desorganización económica en la que está incurriendo el gobierno presa de sus propias contradicciones y, por otro lado, una enorme crisis política en el gobierno. Néstor, te agrego una más. ¿Cuándo debería declarar Severo? El martes que viene podría declarar si el tribunal decide pasar la declaración, que no fue ayer, para el martes, que es el próximo día de la audiencia. Él ahora está declarando en estas horas, pero está declarando en la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires, que entiende en el caso de su secuestro, que es otro tipo de declaración. Néstor, Pietro, las gracias, un abrazo. Al contrario, gracias a vos. Hasta siempre. Allí pasaba Néstor Pitrola. testigo clave que fue secuestrado ayer. Que se encuentra el auto con su billetera y las llaves, si no fue robado el auto. Sus pertenencias personales. Golpeado y maniatado. La pregunta, y está bien la respuesta de Pitrola de dejar un plano secundario las declaraciones políticas. Pero tuvo el coraje, Severo, la valentía, a pocas horas del crimen de Mariano, señalar cómo es la estructura de corrupción y la mafia. Y no hubo protección. Porque no se pidió y porque no era un testigo reservado. Tampoco hubo protección para Jorge Julio López. Apareció Severo anoche. La manifestación en Plaza de Mayo fue importante, aún en los aplausos, ¿sí? Para decir que estamos acá, que no se puede naturalizar de ninguna manera. Ahora, esto no exime de la fragilidad en la que nos movemos, la inseguridad en un plano superior que lleva a esta acción bien delimitada, pensada para amedrentar de una forma bestial, cruenta y propia de los años 70 a un testigo en un juicio donde se investiga quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales del crimen de Mariano. Vamos a buscar la entrevista con Alfredo Grande, ¿sí?, que es la columna de los viernes. Ya venimos. Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. En Recorte Informativo, la realidad social en el pensamiento crítico de Alfredo Grande. Está Alfredo Grande en línea. Rubén Bustamante te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? Bien. Uy, hay tantas cosas para hablar. Hace 3 semanas que no charlamos y para nosotros es muy bueno reflexionar los viernes. ¿Sí? Sí, para mí también. Bueno, no sé por dónde querés empezar. Hay tanto. Algo que sí les quiero comentar. Mi último artículo en Pelota de Trapo, que se llama Orlando el Afectoso, en relación a este periodista que hizo las declaraciones a favor de la actitud del general Perón con la periodista Nabucetti, que terminó torturada y secuestrada, y que es de alguna manera el anticipo del pensamiento macartista, totalitario, que está evidentemente enquistado en parte del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, toda esta movida que hay ahora en relación a la gendarmería, que era la fuerza de élite, ¿no?, de este gobierno, la fuerza iba, digamos, a superar o a mejorar a la federal y demás, está mostrando que, bueno, que a pesar de un Ministerio de Seguridad, la seguridad, bien entendida, no está empezando por casa, ¿no? Ahora, creo que el gobierno utiliza una estrategia que es la de somos las víctimas, se corre de su protagonismo absoluto, ¿no? El 54% de los votos, mayoría legislativa, decretos por todos lados, y realmente vamos a terminar siendo, no sé, culpables nosotros mismos de, nosotros, en el sentido de la sociedad civil, de estas cosas que son realmente producto de una mala gestión. Hoy me comentaban que la propia fuerza era la que liquida sus salarios, lo cual hablaría de un fuero especial, ¿no?, de un privilegio inaudito, porque los maestros lo liquea el Ministerio de Educación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vos tenés la Argentina de los Derechos Humanos, que todos respetamos y defendemos, o casi todos, y por otra parte, la Argentina del privilegio. Entonces yo creo que el debate es ese. Y el privilegio no es solamente el grupo Clarín, entendámonos que eso es un reduccionismo también bastante paralizante, ¿no? Bueno, dos cuestiones como para reflexionar contigo. Después de esta declaración de Barone, ni Barone, ni la mesa, ni muchos opinadores hablaron de lo que dijo Perón. Claro. Suprimieron en eso, vamos a la tanda y seguimos. Nadie interpeló lo que dijo Perón. Entonces hay que negar eso, hay que pensar cómo esa periodista le va a preguntar eso al general. Bueno, yo la nota en Preta Trapo la encabezo con una nota de la propia agencia donde toman textualmente el diálogo, que termina con esa frase de Perón que hoy sería inaudita, ¿no? Cuando le dice hombre, nadie diría que usted es peronista, ¿no? Uh-huh. Por lo menos hubiera dicho mujer, nadie diría que es peronista. Pero bueno, ahí en ese momento el peronismo era el peronismo de derecha. El otro era, ya Perón les había bajado el dedo, les había soltado la mano a toda la tendencia revolucionaria, ¿no? Pero tenés toda la razón. Bueno, desde ese lugar nadie se mete con los 12 años de Néstor Kirchner en Santa Cruz. O a dónde fue parar el dinero, los intereses que recibieron por privatizar YPF. O sea, es una situación casi, te diría, alucinatoria. Porque vamos a terminar siendo las víctimas, los responsables de la crisis de la institucionalidad. Fíjate con claro. Este testigo severo. Es una situación rarísima. ¿Viste? Yo creo que se parece más a lo de Jerez que a lo de Julio Jorge López. Porque en definitiva es un testigo aparentemente importante, pero es un testigo que es un converso, ¿no? O sea, uh-huh. Formó parte de la mafia que ahora denuncia. O sea que es de alto riesgo para él y para toda la familia. Sabemos cómo se maneja la mafia con lo que traicionan. Porque no es un testigo, un tipo que estaba en la calle mirando, ¿viste? No, él estaba en el aparato que después empieza a denunciar. Entonces desaparece, ahora aparece, hay toda una conmoción, entonces ya prácticamente, bueno, senadores ya lo hizo, se está hablando como que porque el 7 de diciembre Clarín pierde la licencia, va a haber algo así como un golpe de Estado, ¿no? Si se está llevando a una especie de apocalipsis now, que creo que está producido en parte del propio gobierno, ¿no? Mira, desde que gendarmes y prefectos comenzaron a reclamar por lo que perdían, yo decía el jueves, y lo voy a compartir con vos, que además de lo que me preocupa y lo que me asusta, de las barbaridades y lo alucinatorio y lo ficcional, es el utilitarismo. Fueron muchos los dirigentes que aparecieron esos días y en estas horas diciendo, bueno, son trabajadores, hay que reconocer esos derechos. Los mismos que hace 15 días atrás decían, fue Gendarmería quien reprimió en Panamericana y los llevó a Campo de Mayo. Claro. Y los mismos dirigentes que señalaban que el Proyecto X era para perseguir a los militantes. Y los mismos que condenaron la ley antiterrorista. Es decir, nadie se detiene a reflexionar un minuto, sino aparece un nicho para intervenir y lo hacen sin pensar. Sin pensar en sus propios dichos. Y no estoy hablando. Pensando, ¿no? Sin pensar, exactamente. Sin pensar pensando, pero en esto del oposicionismo, ¿viste? Es un nicho para pegarle al gobierno, perdiendo todo tipo de credibilidad hacia sus propios compañeros, como decís vos, no pensando y pensando. Es grave, sí. La verdad es preocupante. No, es sumamente grave. Además, este tema de que en realidad son trabajadores, yo creo que sí lo son, inclusive el torturador es un trabajador y eso es un problema, porque recibe sueldo, tiene obra social, ¿viste? Aporta jubilación, o sea, trabajadores son. Ahora, el tema es discutir qué tipo de trabajo. Son la guardia pretoriana del poder. O sea, son los cosacos, son los pretores, ¿no? O sea, son prefectos, son gendarmes, no es un trabajador como un maestro o un plomero, ¿viste? O incluso un psicoanalista. No tienen sindicato, dependen directamente de la línea jerárquica del Ejecutivo. Y por lo tanto, le tienen que reclamar a justamente los que cometieron el error. Por otro lado, esto lo escuché ayer un poco a Claudio Lozano en televisión, ya viene del 93, es una anarquía total, porque vos fíjate que el propio Estado que te persigue para que vos todo blanco, blanco, blanco, como el traje de la novia, tiene un montón de asignaciones ilegales, no remunerativas, ¿viste? Todo un desquicio en lo que se supone es un país de buena gente, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy grave como analizador, ¿no? Ojalá lo podamos seguir pensando, ¿no? Porque mira, es lo que habría que cuestionar, y bueno, ¿y por qué cobran de esta manera, digamos, arbitraria, absurda, con diferencias dentro de la misma categoría, y que salta cuando te meten en la mano en el bolsillo y te sacan 1.500 pesos? Recién decía Jorge Rulli, que es del Grupo de Reflexión Rural, un viejo peronista, que, sí, lo que se está discutiendo de fondo y que no sabemos son los kioscos y nichos de corrupción. Bueno, lo que pasa con Despuy. Es lo que pasa con Despuy, claro. Lo barrieron sin poder, porque en realidad ese cargo lo elige la primera minoría, es un cargo de control de la mayoría. Entonces, estamos hablando del auditor general. Eso, claro. Estamos hablando del auditor general. Están barriendo con un nivel de institucionalidad, que no sé si se puede llamar un golpe de Estado, pero por lo menos voy a acuñar la frase amague de Estado, ¿viste? Porque por ahí no es un golpe, pero es un amague, ¿viste? Bueno, en este caso es más, yo no sé si el gobierno tiene reflejos, ¿no? Pero parece un elefante en un bazar, porque la situación es esta y avanza, va por todo, sobre todo aquello que tiene que ver con el control. En el caso de Despuy, él tiene que mantenerse en el cargo porque es un cargo que se le otorga a la primer minoría opositora del Congreso, en este caso el radicalismo, que sigue siéndolo. Claro, claro. Así que sí, si fuera otro partido, y si fuera otro partido le corresponde. Es decir, para sacarlo lo tiene que sacar el radicalismo, en todo caso. Absolutamente, ¿viste? Absolutamente. Sin embargo, se hace en el día de ayer, en donde la convulsión es esta, y lo hacen. Bueno, por eso te digo, habría que ver si no es también un aparato armar todo esto, sí, incluyendo también la aparición de Severo, sí, como para tapar este tema de fondo, porque yo creo que el peronismo, kirchnerismo o el alias que se quiera decir, debe estar bastante convencido que las próximas legislativas las pierde. Uh-huh. Entonces, lo que no se haga de ahora hasta el año que viene no se hace más, inclusive las redes de elección, porque si vos fíjate la situación que sea, dicen, bueno, pero en la oposición no hay nadie, ¿no? También puede ser cierto, aunque hay gente, yo conozco gente, pero bueno, digamos, no, pero en el kirchnerismo tampoco hay nadie. O sea, hay dos nadies y ella, a la pelota. Uh-huh. Después de tantos años de democracia, es lamentable que se haya llegado a esto, ¿viste? Es decir, que entre dos nadies, solamente la jefa total, no sé si espiritual o qué, de la nación, bueno, entonces estamos en el horno. La democracia claramente no es eso. Eso se llama bonapartismo de Estado, o se llama la reina, es un reinado. Entonces ya nos vamos a un terreno, digamos, muy complicado. Ahora, vos decís, ellos son elefantes en un bazar, los que lo critican somos gorilas, entonces estamos entre animales, ¿sí? Es complicado. Alfredo, gracias, che, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, como somos animales, tenemos que ir a la tanda, ¿sí? Y en manada, tanda de media hora. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.

de centros maternales, jardines, las UDI, como se las llama a estas unidades de desarrollo infantil. Pan Rivas está preocupada, iba a pedir informes, esto salió como resultado de la Comisión de Educación que tuvo su encuentro el día miércoles allí en La Plata, y vamos a poner al aire las partes más esenciales, más determinantes de ese reportaje y que tienen que ver con lo que puede hacer la legislatura y el oficialismo, que es parte del gobierno. Es integrante del gobierno en un poder clave. Pedido de informes o que vaya directamente a la Cámara, a la Comisión, la actual Directora General de Cultura y Educación, estoy hablando de Nora de Lucía, a explicar lo que no tiene explicación. O una, no hay plata. ¿Sí? Y Pan Rivas, ante la pregunta, dijo esto. Yo pedí una audiencia con la ministra, me la otorgó para la semana próxima, bueno, para plantear estos graves problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, para poder tener una visión de resolución, de plazos inmediatos de resolución, porque esto no es algo que se puede dilatar en el tiempo o esperar un nuevo presupuesto en enero, ¿no? Es la provincia más densamente poblada, la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica, ¿no? Así que, bueno, queremos conocer, queremos saber, porque esos son atribuciones del Ejecutivo, que conoce cómo se asignan las partidas, cómo se administran los fondos, cómo se adjudican los recursos. Así que, bueno, hay una inquietud y una preocupación, y ya tenemos, bueno, la mayoría de los sectores esto en planes de lucha, por supuesto. Diputada, me parece, además, no solamente necesario, y destaco la descripción que hace usted, porque no se aparta del conflicto, estamos en un conflicto, y todas las fuerzas políticas, por lo que hemos realizado hoy, las notas, están comprometidos con intentar primero conocer cuál es la situación en su magnitud y saber qué medidas urgentes se pueden tomar. A mí no me queda claro si es solamente que no hay plata, y si no hay plata, la pregunta es, ¿y qué pasó? Porque hasta el año pasado esto no emergía, estamos en octubre, ¿no? ¿Pero qué es un problema de mala gestión de Scioli? ¿Scioli es un mal gestor, definitivamente? Y en realidad yo, como legisladora, yo asumí el 10 de diciembre del año pasado. No puedo garantizar que Scioli administre bien los recursos. Evidentemente no hay recursos, ese es el problema. ¿Y a dónde se fueron? ¿A quién se le está pagando? ¿Quién se lleva esto? Bueno, eso hay que preguntar sobre el gobernador, indudablemente, a los ministros. O a la... Nosotros, cuando tratamos la ley de emergencia económica en la provincia de Buenos Aires, vino la ministra de Economía, Silvina Batakis, que nos dio, bueno, una explicación del déficit de la provincia de Buenos Aires, el tema de liberar para el pago a los proveedores bonos, que eso iba a dar una garantía de continuidad en los pagos, que seguramente los proveedores lo iban a aceptar. Acordamos, bueno, el revalúo de las tierras rurales, que estaba muy atrasado, que en realidad prácticamente fue insignificante, ¿no? Nosotros somos legisladores provinciales. La comisión que yo presido es una comisión de ministerio, con una fuerte responsabilidad, porque evidentemente cuando hay un conflicto, a la ministra, bueno, la pueden ver, pero enseguida nos vienen a preguntar a nosotros, a los legisladores, cuáles son las medidas. Nosotros como legisladores podemos convocar a los ministros, pedir una entrevista, que nos expliquen, que nos cuenten, que conversemos del tema, pero la resolución final la tiene el Ejecutivo. Esto que escuchaste se anexa a la charla que tuvimos con Rulli. ¿Se hacen cargo de ser parte del gobierno? ¿O la decisión final la tiene el Ejecutivo? El Ejecutivo puede tener la decisión final, pero un poder legislativo oculta, controla, observa. Y existen mecanismos de control y observación. Algunos más licuados, y por eso son los más comunes, el pedido de informes. ¿Puede informar Nora de Lucía porque no hay plata, que va a ser de aquí a diciembre? O la interpelación, que no representa la interpelación en sí mismo la expulsión del cargo, sino socializar aquello que es parte del Ejecutivo y que el oficialismo no lo desconoce, porque integra la estructura de gobierno. De allí que la pregunta siguiente fue si se hace cargo Pan Rivas de ser parte del oficialismo y por lo tanto tiene una responsabilidad para expresar. Y dijo al final que se hacen tan cargo de la situación que no imaginan de manera alguna que la provincia explote, porque para eso están ellos, que son oficialistas. Nosotros nos hacemos cargo como oficialismo de lo que tenemos, pero no nos podemos hacer responsables por los números que no manejamos, por las finanzas que no manejamos. Y si está vulnerado el derecho a la educación de nuestros alumnos, no nos vamos a hacer cargo de una mala administración o de fondos que no fueron, o de un presupuesto que no fue administrado correctamente. No puedo dar un juicio de opinión porque realmente hay que estar en un ministerio, conocer, o sea, qué pasó justamente el conflicto que tienen actualmente los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación. Es algo que viene de arrastre de hace 10 años, cuando para no blanquear un aumento salarial y no afectar el presupuesto, le dieron un aumento encubierto en horas extras y en viático. Cuando Nora de Lucía hace un ajuste y dice, bueno, no más horas extras, si un trabajador hace 10 años que percibe, aunque su salario mínimo y su, que después no va a incidir ni en su aguinaldo ni en su futura jubilación, pero de salario de bolsillo, recibe 7.000 pesos y al mes siguiente ya pasa a ser su ingreso habitual para él y su familia, y el mes siguiente le pagan 3.000 o 3.500. Claro, es un escándalo, porque ¿cómo se lo vas a explicar a un trabajador? Es imposible explicárselo, porque después de 10 años es casi un derecho adquirido de un trabajador. Entonces, el sinceramiento tiene que ser por todo, ¿no? Debe haber políticas, yo creo que en 10 años tendrían que haber mirado esa situación tan irregular, ¿no? Además, creo que también la representación gremial de los trabajadores tendría que haber conocido eso. Por eso son temas muy complejos de la provincia de Buenos Aires, que los tenemos no solamente en el Ministerio de Educación, en muchos ministerios, y que en algún momento va a haber que ordenarlos. Yo creo que amerita sinceramiento por parte de los trabajadores, de sus representantes, de las autoridades, de nosotros los legisladores, cuando tengamos oportunidad de mirar esos números, si es que alguna vez la tenemos, porque todos sabemos lo que es un presupuesto. Un presupuesto, bueno, y es un cálculo estimativo y proyectado. Y después hay partidas que se pueden transferir de una cuenta a otra, se pueden asignar recursos, y eso lo maneja un equipo de especialistas, y son decisiones ejecutivas. A los legisladores, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un pedido de informe. Se puede hasta interpelar a un ministro, es un recurso. Esperemos que no lleguemos a esa instancia, pues somos oficialistas, confiamos en que el gobernador Scioli tiene un equipo de gente capaz, y que ante esto no vamos a permitir que se prenda fuego la provincia de Buenos Aires. Y lo último que tenemos para compartir de la entrevista realizada con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, estoy hablando de la legislatura provincial, es cómo se sincera el problema. Para el diputado nacional del Movimiento Evita, el diputado Grosso, hablar de austeridad significa volver a los años 90, que era la palabra, una de las palabras que se utilizaba cuando la magia de la convertibilidad entró en crisis, ¿verdad? Y Grosso tiene una salida, que la pusimos al aire nosotros, a propósito de la austeridad, al decir, no se puede hablar de austeridad porque no hay derroche, sino administración de los recursos públicos. Pan Rivas es del Frente Justicialista para Victoria, entonces es del mismo partido, del mismo frente de Grosso. Y escuchen con atención lo que dice Pan Rivas a propósito de los ministerios en La Plata, y qué es lo que se debería hacer de cara al próximo año, atento a la crisis que se vive en la provincia. Preste atención porque aquí puede confirmar, y confirma desde su lugar como diputada provincial, que el próximo año se cierran los nombramientos, esto es, se producen retiros, porque acceden muchas personas a la edad jubilatoria, y no hay vacantes, es decir, no se van a cubrir esas vacantes, pero hace una crítica sobre la cantidad de personal que tienen los ministerios en La Plata. Y esto, vínculalo a lo que decía ayer la secretaria general de ATE, Alicia Maynar, que tienen el temor, que se confirme para el próximo año, que no va a haber vacantes, que no se van a cubrir los cargos auxiliares que hoy necesitan las escuelas, y tampoco los que se podrían generar porque se jubilan las personas. Bueno, Pan Rivas lo dice de esta forma, con claridad. Lo que pasa es que hay que sincerar un escalafón del personal auxiliar de los organismos centrales, porque están sumamente devaluados. Y bueno, eso amerita una visión distinta para el presupuesto 2013 de la provincia de Buenos Aires. Y habrá que asignar recursos humanos a tantos lugares donde se necesitan, en realidad, porque hay una fuerte concentración en la administración pública. Eso es un grave problema que tenemos acá, en la capital de nuestra provincia. Los ministerios que nuclean mucha cantidad, una burocracia muy instalada, y por ahí habrá que decir, bueno, tenemos recursos tecnológicos importantísimos, que antes sí ameritaba un expediente, un tratamiento, una mirada de 10 o 15 personas y un seguimiento. Hoy, con la informática, habrá que hacer un sinceramiento y decir, bueno, tenemos tantos empleados en la Administración Pública Central y no vamos a tener más admisión, porque hay que conservar, hay que cuidar los trabajadores que tenemos, por supuesto. Pero habrá que hacer un plan, un programa, y decir, bueno, no admitamos más ingreso cuando si alguien se jubile, esa vacante no se cubre. Si es que basta el personal que tienen por los ministerios, cuando uno va a un ministerio, ve la cantidad de personal que hay en la administración pública provincial. Y bueno, y esto es muy antiguo y muy viejo. Cada gestión que ingresa, ingresa a trabajadores. Eso es así. Entonces, en algún momento, no es una bolsa mágica los números de la provincia de Buenos Aires, de la Nación y de cualquier provincia de la Argentina. Le voy a hacer la última, porque usted dijo, diputada Pan Rivas, somos oficialismo y no vamos a permitir que la provincia se incendie. Bueno, para eso van a tener que pedir ayuda a la presidenta y al gobierno nacional. Porque hasta acá las dificultades y las proyecciones marcan que tiene que haber recortes, que tiene que haber sinceramientos. Lo harán desde el costado ideológico que quieran, pero esto es lo que está marcando. Y algunos, sin hablar de recorte, hablan de austeridad. ¿Usted considera que la presidenta tiene que intervenir como lo hizo el año pasado? El año pasado giró por sobrecoparticipación algo así como 10.000 millones de pesos. Este año fueron 2.000 millones. También hay algo acá que se debe sincerar, ¿no le parece? Evidentemente yo no creo que nuestra presidenta, deje que la provincia de Buenos Aires estalle por conflictos justamente laborales, y menos aún que nuestros chicos tengan vulnerados los derechos a la educación. Así que como nosotros confiamos, nuestra presidenta apuesta de día a día por la educación, el aumento de presupuesto en educación, bueno, se invirtió la ecuación, ¿no? En el 2001 nosotros teníamos más del 6% para el pago de los servicios de la deuda y apenas el 2% para educación. Ahora estamos superando el 6%, estamos en el 6,47% para educación y apenas el 2% para el pago del servicio de la deuda. Bueno, esto es la reproducción de un formato. El miércoles charlamos y vos escuchaste aquí la entrevista realizada con un columnista más que hemos incorporado casi en el cierre del año. Estoy hablando de Alejandro Olmos Gaona, padre de Alejandro Olmos, que investigó la deuda externa contraída por los milicos y por Alfonsín. Y lo que pudimos ver, además de lo que decía Olmos Gaona, lo que pudimos ver en el Congreso nosotros que fuimos la semana pasada, es que el mayor pago que se establece en el presupuesto, es precisamente la deuda, con el 8,1%, no el 2%. Y además, se establece en el presupuesto que el gobierno puede tomar deuda hasta 81 mil millones de dólares. Y entonces se cae lo del desendeudamiento, pero si es esto que explica Pan Rivas, desde los datos que puede tener ella, y se cotejan con los datos que tiene el presupuesto oficial que mandó el Ejecutivo, se cae a pedazos el argumento. de cuánto se invierte en educación, que de hecho en la provincia de Buenos Aires lo que se invierte en educación es mucho para cubrir fundamentalmente los salarios de los docentes y el personal auxiliar. Y eso no determina una mejor calidad educativa, sino no estaríamos poniendo en el aire todo aquello que se está expresando en esta semana, la semana pasada y desde comienzo de año. Hay algo que no sintoniza. Es decir, no hay sintonía fina, sino es gruesa y con ajuste. Un fuerte ajuste que impacta en los trabajadores, pero fundamentalmente en todo lo que es la aparatología social de inclusión. Un separador, y compartimos con ustedes la nota que realizamos en el día de ayer con el concejal de la Unión Cívica Radical, Martín Arrizabalaga. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Relevar e impulsar reforma impositiva de la provincia es muy rica e inequitativa, dice José Luis de la Reja. Bueno, le agradecemos una respuesta al mensaje. Scioli envía un presupuesto a las cámaras y dentro de ese presupuesto hay una mayor presión tributaria. Seguramente para José Luis y quienes están escuchando el programa, eso no representa de manera alguna que vaya a haber una mejora sobre el deterioro existente. La reforma impositiva y el aumento y presión tributaria que se avecina tiene que ver con algo que nosotros contamos aquí de la entrevista que le realizamos a Iván Budazzi, que es un hombre del sciolismo, que es del Frente Justicialista para la Victoria, que explicaba la creación de un fideicomiso para conseguir algo así como 600 millones de pesos que le permitiría al gobierno de Scioli el próximo año hacer mejoras de infraestructuras viales en las rutas provinciales. Si esto funciona con este fideicomiso que acumularía 600 millones de pesos, aumentándose la carga tributaria en seguros, automotor y sellos, con esos 600 millones de pesos podría el gobierno provincial salir al mercado de capitales a buscar y tomar deuda, teniendo como garantía esos 600 millones de pesos. Si funciona el plan, hasta se podrían colocar peajes en aquellas rutas que hoy no los tienen, e inclusive tomar los peajes privados, estatizándolos para recaudar fondos. Esto es lo que hay. Lo segundo, a partir de la pregunta o el mensaje de José Luis, es que Scioli y el oficialismo analizan presión tributaria un poco, pero que no mueve la aguja, sobre los autos de alta gama, ¿sí?, y aquellos hombres que tienen embarcaciones, yates, en donde se podría grabar. Para salir del atolladero se requiere de algo que José Luis lo habrá escuchado durante tantos años, y yo también, de esa tan ansiada reforma impositiva que grave a los que más tienen. Bueno, no hay ninguna instancia posible hoy en la provincia, mucho menos en la nación, de que esto ocurra, y cuando hablo de gravar a los que más tienen, estoy hablando de cifras siderales que se manejan en la timba financiera, y que hay un proyecto que guarda ahí el sueño de los justos de Heller, kirchnerista, que se llama reforma impositiva y gravar la especulación financiera, que es la ley de entidades financieras. Sobre esto, nada. Porque se necesita, y voy al latiguillo del pseudo-progresismo, se necesita de una mejor correlación de fuerzas. Compartimos ahora en este momento la nota que realizamos en el día de ayer con el concejal Martín Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, que tiene un problema porque algunos consideran que lo que se está viviendo con prefectos y gendarmes es un intento de golpe. Y otros dicen, nosotros no nos vamos a sumar a la ficción o a la alucinación del gobierno. Para el concejal de la Unión Cívica Radical de aquí de Moreno, no hay ningún riesgo democrático, y lo expresó así. No creo que esté en riesgo la democracia, no creo que se trate ni de un golpe ni de un intento de golpe de Estado. Ahora sí hay algunas luces amarillas, algunas actitudes puntuales a las que hay que prestar la atención. Muchas las enunciaste vos recién. Digo, a nadie le gusta la fuerza de seguridad reclamando en la calle, cuando El sistema prevé un mecanismos distintos, precisamente porque se tratan de fuerzas de seguridad. A nadie le gusta ver a un miembro de una fuerza de seguridad marcando un plazo de 2 horas a la presidenta. Esto a uno le preocupa. Le preocupa que otro tome la voz y diga que el reclamo casualmente lo viene sufriendo desde hace 30 años, los mismos años que mantenemos de vigencia de la democracia. Entonces, este tipo de actitudes preocupan, son luces amarillas que hay que prestarle atención, que hay que ser claros en que todo el espectro político está dispuesto a defender la democracia, para marcar la cancha, para que nadie se confunda. Ahora, también hay que ser muy claros en dónde está la raíz de conflicto. Que no está en ninguna fuerza que intenta desestabilizar al gobierno, sino que está en un hecho muy claro de incapacidad de gestión, en un error enorme, que es lo que termina potenciando el conflicto. Luego de eso, una incapacidad de conducirlo al conflicto, ¿sí? Porque fueron especulando, fueron midiendo hasta dónde, y con cada respuesta fueron llegando tarde. Y con cada demora el conflicto se potenciaba y los actores del conflicto se sentían más fuertes y recobraban fuerza, y hoy están con las manos inmovilizadas, sin saber hacia dónde salir con esta situación. Y vamos a escuchar la última parte de la entrevista. Y buscamos así el cierre de la emisión de hoy de Recorte Informativo sobre el riesgo democrático. Si existiera, nadie convoca si no nos autoconvocamos. Entonces allí está el uso y el abuso de esto que planteaba Grande, de las alucinaciones. A nuestras palabras, lo ficcional, que cuando se corporiza en un problema no hay una respuesta porque es manejado el problema. Si sale del encuadre de los marcos propios del gobierno, aparece una enorme dificultad y una incapacidad, lo que se llama en términos institucionales, una falta de gestión. Arrizabalaga al aire. Porque en principio, no sé si hay un dirigente en condiciones de pedirle a la ciudadanía de que salga a la calle en defensa de esto. Porque la ciudadanía no está comprando que hoy está en peligro la democracia. ¿Sí? Yo creo que tiene más que ver con eso. Tiene una lectura de... Tiene una lectura de que lo que hay es un conflicto con las fuerzas de seguridad, que se están equivocando en la forma de plantearlo, de que el gobierno no puede resolverlo, de que el origen del problema está en el gobierno, pero no está entendiendo de que está en riesgo la democracia. Si la democracia estuviera en riesgo, nadie tiene, yo no tengo duda que... Se autoconvoca. Exactamente. No tengo dudas de que no solo las fuerzas políticas, no solo el radicalismo, que tiene mil contradicciones hoy hacia adentro, pero que es el Partido de la Democracia, sigue siendo el Partido de la Democracia. No tengo duda que estaría hoy en la calle convocando a su militancia para defender a la democracia, pero la ciudadanía, digo, el radicalismo, digo, el socialismo, el peronismo, digo, hoy, salvo algún dirigente, no hay fuerza que mantengan lazos con lo que alguna vez fue la patria golpista, digo. Y la sociedad en conjunto estaría defendiendo la democracia. Si no está en la calle defendiéndola es porque entiende que no está en peligro, ¿sí? Cuando estamos hablando de que la democracia no está en juego hoy, la sociedad ya lo interpretó, no le estamos diciendo nada nuevo. De esta manera concluimos la propuesta periodística reflexiva de la jornada de hoy, aquí en la 90.1. Estuvo en la operación técnica puesta en el aire Cecilia Rodríguez, en la producción general Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. De cara a un fin de semana políticamente fuerte, en lo fundamental de la potencia de ese fin de semana tiene que ver con las elecciones en Venezuela y los resultados que se aguardan, que se esperan. La confirmación en la continuidad de la presidencia de Hugo Chávez Frías, o el arribo a ese lugar de el opositor. La primera vez que la oposición en Venezuela puede constituirse en una alternativa. Ya lo había vaciado. Y en estos términos institucionales, Chávez desafió siempre a la oposición en términos democráticos y ganó siempre, cada vez que se lo propuso con el acompañamiento del pueblo. De allí que tanta atención de todos los medios nacionales y algunos alternativos de lo que va a ocurrir el próximo domingo en Venezuela. Elecciones claves. Y aquí en casa, como ustedes escucharon esta semana, con los problemas y las alucinaciones, la falta de gestión y la pérdida de moralidad y de institucionalidad. Nos vamos hasta el próximo martes, el lunes feriado. Nos tomaremos esa jornada porque algunos estamos de viaje. Volveremos el martes. Mucha suerte y pásenla bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.